Verifique la hora, 2:03. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. ¡No los escucho! Sí, capitán, estamos listos. Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. Genial, empecemos pues. Participativa desde el sur. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor. Baila, baila. Inicia ahora, ahora, ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que tu fin de semana haya sido provechoso. El mío fue así, como también lo fue para nuestro colega Arisbel García Méndez. La lluvia ha favorecido por estos días la tierra y nada mejor que también contribuir a nuestra producción local de alimentos desde nuestros patios, desde nuestras casas. Ahora la invitación para que te mantengas junto a nosotros hasta cerca de las 3:30 de la tarde. Estamos viviendo la presente emisión del día 26 de mayo, 26 de mayo de 2020. Una temperatura agradable, muy calurosa, al sur de la provincia de Matanzas, pero todos felices y contentos. Amigos, déjenme decirles que ha sido significativo el acumulado de lluvia en Playa Girón. Desde la estación meteorológica, allí nos reportan pues los numeritos que siempre a usted le interesan. 2:05, así estamos. Y ya estaremos, claro, a la vuelta, solo en breve, con la participación de la tarde, la participación que tú necesitas por el 4598-7156. Y es que el acumulado de 126.3 milímetros de lluvia registrado por la estación meteorológica de Playa Girón, ubicada aquí al sur de la provincia de Matanzas, destaca como el más significativo de las últimas 24 horas en esta occidental provincia debido al paso de una onda tropical. Marisela García, jefa de la estación situada en este humedal, el mayor del Caribe insular, declaró que la región suma 405.6 milímetros en el presente mes de mayo, cifra superior a la media máxima de 298.3 milímetros para la etapa. Precisó esta meteoróloga que en el año 2018 dicha estación registró 495.4 milímetros en mayo como resultado de las intensas lluvias asociadas a la tormenta subtropical Alberto, que llegó a provocar inundaciones en el año 2019. Solo cayeron 60.8 milímetros. ¿Qué te parece? Así avanzamos a la tarde, 2:06. El acertijo numérico. Encuéntralo del 1 al 100. Y como en la química y como en la gravedad, aquí también la participación presenta sus leyes muy específicas. Pero realmente no son leyes que te amarran, son leyes para que haya cordura en la locura que siempre aquí proponemos. Porque si nos dejamos llevar por las tarjetas locas, pues va a llegar un día que nos sacarán del aire. Pues no te preocupes, así estaremos por mucho tiempo en su vida, en sus corazones, si usted nos prefiere llegar cada tarde a su hogar. 2:07 y ya se activa el 4598-7156. Aquí jugamos todos. 4598-7156. Debes elegir varios números entre el 1 y el 100. El 100 y el 1. Este acertijo numérico contiene una pregunta participativa que usted no espera al cierre del programa. Puede contener, escuche bien, una pista sonora, una pregunta de conocimiento. Ya se están sumando otras opciones. 2:08. Aquí les esperamos. Sí, sirva esta sección también a modo reportes. Dígame su nombre, cómo te llamas, quién escucha la radio. 2:08. Activando propulsores de participación. Activando. Señor, desde el sur, buenas tardes. Buenas tardes. Sir Almeida, bienvenida a nuestra sintonía. ¿Cómo tú estás? Sí. ¿Qué te preguntaba? ¿Que cómo tú estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, aquí activos, sabes ya, estamos en acertijo numérico, entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. El 26. Sube, seguimos jugando. ¿Subo? Sí. El 80. Baja. 78. Sigo bajando. 75. No, no ese es el número, pero como eres la primera llamada, aquí premiamos la rapidez en comunicar. Sí. Adelante con los saludos, felicitaciones y tema musical favorito para más adelante. Saludo para Gina y Notica que están aquí. Un saludo. Y tema musical, un año de Sebastián Yatra. Complaceremos con muchísimo gusto ustedes a seguir jugando. Buenas tardes. Buenas tardes. El acertijo numérico, buenas tardes. Bueno, voy a intentar otra vez. Adelante. Así que me dijiste que el 75 que tenía que bajar. No, ahí yo me quedé, porque era la cuarta oportunidad de la... Que quedaste, pero del otro no recuerdo cuál fue. Ya. Ajá. ¿Nos quedamos ahí? En el 75. Pero ahí no te dije si tenías que subir o bajar. Sí, ahí está ahí. Sí. La cuarta es para decirte, no ese es el número. Ajá. El 68. No, ese 63 tampoco. Ay, qué mala suerte tengo hoy. Gracias, te sigo esperando. Buenas tardes. Buenas tardes. ...4598-7156... estamos totalmente en vivo por el 4598-7156... para mensajes de texto ...5941-6346... usted puede reportar su sintonía por cualquiera de las vías, pero para acertijo numérico tenemos la vía 500 para que usted participe. Sigue sonando el más popular de la tarde y allá vamos. Dos, 2:11, ¿a quién recibo? Buenas tardes. Buenas tardes, Odelis, entre el 100 y el 1, el 1 y el 100. El 65. Baja. 61. Baja. 58. Sube. 59. No, no, ese es el número, gracias. Ay, niño. Ay, niña, tienes que volver a marcar, sí, gracias. Dale. El acertijo numérico continúa en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, el 60. El 60. Sí, respuesta correcta. Estabas ahí, le pasaste por al lado, le volviste a pasar. Pero imagínate tú. Pero tú tienes que decir, te está dando el humito. Sí, pero es que el humo era mucho, hija. Estaba ahí. Claro, claro. Mm. Entonces, adelante con tus saludos, felicitaciones para este minuto. Sí, bueno, saludar al Club de los Oyentes, a todas esas personas que están en sintonía, al colectivo de la emisora, a Cira Almeida, que la acabé de escuchar, y quiero que me complazcan con Leoni Torres, La Vida Sigue. Para más adelante situaremos este favorito, usted permanezca en nuestra sintonía. Gracias, Odelis. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto ha sido por el momento acertijo numérico, el 60. Más adelante, en la recta final del programa, estaremos activando esta casilla para comprobar entre todos el conocimiento que nos une. 2:13 minutos, siga reportando la sintonía. Hola, ¿usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. CM DJ. La voz de la victoria. Presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. Quince minutos después de las 2 de la tarde y te reitero las vías para que comuniques y reportes tu sintonía. Es muy importante para nosotros saber qué personas están del otro lado de la radio. 4598-7156. No importa si no deseas que tu voz salga por el éter. Usted puede reportar su sintonía vía interno. Es muy sencillo reportar la sintonía. Puede saludar, felicitar a tus seres queridos. También, pues, darnos algún que otro tema musical para situarte en próximas emisiones. Yo sé que siempre hay fijos ahí escuchando la radio, pero son tantas y tantas personas ahí. Imagínense usted, yo soy tan malo con los nombres. Al menos si tuviéramos algún asistente de programa, pues ayudaría a facilitar un tanto este trabajo. Es el caso de Mayra, que nos escucha aquí muy cerca, mi Lili, nuestra colega de labores. También se suma, pues, un amigo que labora en el equipo de lucha antivectorial contra el mosquito Aedes aegypti, que mire, por cosas de la vida, ahora no recuerdo el nombre. Fíjate, son muy malos para los nombres. Tiene un apodo y todo. Vive en Mario López. Bueno, amigo, me disculpas. 2:16 minutos, pero usted sabe quién es y los amigos le reconocen también por su activa labor. 2:16 minutos. Ahora la invitación para que te sintonices ya con la música de apertura que le sigue solamente en breve. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, niña, eso que tú traes ahí, se te nota. Esto es Revista de Participación. ¿Quién es de El Sur? A su quinta.

siempre licor. Y ahora tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó. Ahora será me emborracharé. Hacemos del sonido una magia radial en tus tardes. Tiempo en esta tierra es limitado. ¡Claro! 88 minutos de buena radio. ¿Eh? ¿Quién les dijo que dejaran de bailar? Llorar, llorame un poquito. Llorar, llorar, porque lo suavecito, suave. Llorar. Y acabaste de escuchar a cargo de la señorita Dayana, Castigo. Desde el sur, en la Ciénaga de Zapata, somos más que música, palabras, voz. Nosotros somos los que hacemos que bailen. Rías. Traemos la magia de un sueño que crece y se prolonga. ¡Así somos! ¡Así somos! ¡Así somos! Siempre con un sonido diferente. ¡No creo que aguantes lo que se avecina! ¡Aquí vamos! ¡Ay! ¡Para arriba, Cuba! ¡Para arriba, todo el mundo! Exactamente en sus radios 2:30 minutos. Estamos de regreso luego de las propuestas musicales que siempre pues les entregamos a ustedes para que puedan al inicio de la tarde relajarse. Y déjenme decirles que más adelante estaremos situando un tiempo de noticias desde las 3 de la tarde. Hoy, como siempre, nuestras variadas secciones de participación amenizarán la programación que tiene reservada Radio Voz de la Victoria. Solo en breve vamos a complacer al primer oyente que comunicó con todo este colectivo al inicio de la revista. Para más adelante estaremos haciendo un recorrido universal en 80 segundos. ¿Cuál fuera el clásico en 80 días al viaje? No, aquí es en 80 segundos. Mantenga la sintonía, tenga papel y lápiz reservado porque ya iniciamos con la participación que usted espera. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! Siete emisoras cubanas, siete sonidos caribeños. Estamos viviendo la jornada por el Día Mundial de África y he aquí la primera pregunta participativa. Como bien sabes, la religión Yoruba tiene sus orígenes en la tribu Yoruba, en el oeste de África. Los Yorubas vivían en lo que hoy se conoce como Nigeria, a lo largo del río Níger. Hubo un tiempo en el que tuvieron una poderosa y compleja estructura organizada en una serie de reinos, de los cuales el más importante era Benín, y este duró por 12 siglos hasta 1896. Ahora, los yorubas nombraron, identificaron y deificaron a las energías de la naturaleza y las llamaron como un grupo musical cubano, que canta el tema Cuba, Isla Bella. ¿Sabe usted cómo se llama este grupo Yoruba? 4598-7156. Esta es la primera pregunta participativa que ha diseñado las tarjetas locas. Segunda incógnita. ¿De qué flor se extrae la vainilla? ¿De qué flor se extrae el sabor vainilla? Es un tipo de flor que, por supuesto, tiene muchas variedades en todo el mundo. Pero esta muy en específica, donde se extrae el sabor vainilla. ¿Lo sabe usted? 4598-7156. Ahora, los dinosaurios son un clado de vertebrados seurópsidos que dominaron los ecosistemas terrestres del Mesozoico durante unos 140, 150 o 160 millones de años. Cuarta pregunta participativa a través de nuestras tarjetas locas. Escuche bien. ¿Le gusta a usted el cactus? ¿Qué provincia cubana, qué equipo de pelota se identifica con este tipo de plantas? Tenemos también el vagón sorpresa. La sexta pregunta participativa, diga a las siglas del Ministerio de Salud Pública. 4598-7156. Y la última pregunta, ¿qué significa FCR? Vuelvo otra vez, ¿qué significa las siglas FRC? La dije mal, siglas FRC. Tiene que ver con esto del mundo de la radio. ¿Lo sabe usted? 4598-7156. Ahí van las vías para que comuniques ya. Llamo, pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. Vamos mucho más allá de la música. También traemos cine, participación, exclusividad e entrevistas. Todo esto y más desde el sur. Detrás de... Por la FM 99.5 y 100.1 MHz. Detrás de la vida de tus actores favoritos. Desde el sur. Con 38 minutos y cedemos el espacio en 80 segundos a Detrás de, en esta emisión de martes, Osvaldo Doime Adiós. Pues Osvaldo Doime Adiós es un actor de teatro, cine, televisión y, por supuesto, humorista cubano. Graduado del Instituto Superior del Arte ISA con diploma de oro, fundó el teatro o el grupo de teatro humorístico Salamanca. Ha trabajado en importantes largometrajes y cortometrajes de la filmografía cubana, así como en una gran variedad de relevantes programas televisivos. En el escenario teatral se ha presentado en gran número de obras con diferentes grupos de teatro y directores. En ocasiones ha simultaneado su trabajo como actor, director y o guionista. Su desempeño ha sido reconocido con importantes premios a la actuación dramática y humorística. Ya para ir concluyendo el encuentro de hoy, detrás de la vida y obra de Osvaldo Doime Adiós, de la cual podremos volver en otro momento, déjame decirte que inició sus estudios por allá en el año 82. De su desempeño histriónico, la crítica ha opinado: uso pocas veces el adjetivo excepcional. Me lo permito ahora por el desempeño de Osvaldo Doime Adiós de Santa o en Santa Cecilia. Se juntan aquí sus conocidas cualidades de comediante y las menos valoradas dotes de actor dramático, aunque de un tiempo a la fecha se le ha visto en varias producciones. Trae a la anciana centenaria del fondo del mar, la despliega como símbolo de una Habana de la memoria y nos enseña de forma fugaz y pícara su propio rostro moviendo los hilos de la magia. 2:40. Desde el corazón del sur, la música que te hace vibrar. Y pasarla bien es el título que ahora propone el colectivo a cargo de JG. Más adelante estaremos complaciendo peticiones. ¡Dale de eso, friki! Hace rato tenía tremendas ganas, qué ganas, de hacer un fiestón y tirar la casa por la ventana, de bailar y de beber, ay yo, y pasarla bien. Me llamaron unos amigos por la mañana y me dijeron que me preparara, que querían amanecer y pasarla bien. Efectivamente, empezó a llegar la gente y se sobrecalentó el ambiente. Los vecinos se están quejando porque la música les molesta. Yo me discuto mañana, pero no pare la fiesta. Una vez al año no hace daño, ay, pa' que se me estresan. Yo me discuto mañana, pero ¿cómo? Que no, pare la fiesta. Yo me conformo con mis amigos y un traguito de cerveza. Que no, pare la fiesta. Ay, lo siento, si a ti te molesta. Que no, pare la fiesta. Que se me pone la cabeza mala, que se me pone mala la cabeza. Que no, pare la fiesta. Repito, que se me pone la cabeza mala, que se me pone mala la cabeza. Que se me pone. Que se me pone la cabeza mala, que se me pone mala la cabeza. Que se me pone. Que se me pone la cabeza mala, que se me pone mala la cabeza. Y ahora, yo quiero bailar. Yo quiero beber. Yo quiero bailar, no está rico. Yo quiero beber, no está rico. Y pasarla bien. ¡Sube! Dame tu dirección que yo te paso a recoger. Y pasarla bien. Ay, mami, hoy no vamos de París. Desde la cintura y con la mano para arriba y moviendo la cintura. Que se me pone la cabeza mala, que se me pone mala la cabeza. Que se me pone la cabeza mala, que se me pone mala la cabeza.